tú no fueras así, mi negra, tú gozarías la vida entera. Pero los celos te están matando y ya no quieres ni conversar. Y sin embargo yo a ti te quiero, lo que me pasa es que soy fiestero. Me gusta el trago y la gozadera, y soy un tipo muy popular, y soy un tipo muy popular. Celo, celosa. Ay, mira, negra linda, linda, mira cómo son las cosas. Celo, celosa. Lástima de ti, muchacha, mira, porque eres muy hermosa. Celo, celosa. A mí que me importa que me cele, yo hago siempre bien mis cosas. Celo, celosa. Yo te quisiera, vida mía, mira, pero tú eres muy celosa. Celo, celosa, celosa, celosa, celosa, celosa, pero mira cómo son las cosas.